Bueno, ya entramos a la etapa de desarrollo. ¿Sí? En la etapa de desarrollo vamos a ir conjuntando diversos entregables que vimos en las etapas anteriores. Por eso trae la pequeña descripción. Primero vamos a ver lo que es un diagrama de bloque general. No sé si ustedes ya los habían trabajado, son muy típicos del desarrollo de sistemas. ¿No? ¿Nadie? El diagrama de flujo de cada programa, ya saben lo que es un diagrama de flujo. Aquí lo que vamos a hacer con el diagrama de flujo, vamos a hacer una especie de condensado de lo que es un diagrama de flujo. La descripción de programas, todos estos tres nos van poco a poco aterrizando a lo que es ya programar. Nos van dando idea de qué es lo que vamos a hacer cuando entremos a programar. Perfiles de usuarios. Un plan de capacitación, se supone que todo lo que programamos se lo tenemos que enseñar a alguien, y ya lo que es la programación en sí. El objetivo es que tenemos aproximadamente unas dos clases más de laboratorio, que en las dos clases más tengan su sistema hecho, funcionando. ¿Sí? Como me decía Armando, lo que es esta parte de la programación son las notas más pequeñas, ¿sí? Porque en realidad lo demás sí es más extenso. Normalmente cuando uno está haciendo un sistema se tarda uno más en las otras etapas que en la de programación. Y normalmente la de programación, como es el resultado final, su sustancia son los programas, no toda la documentación que puede existir alrededor. Bueno, primero el diagrama de bloque general. ¿Cómo vamos a obtener el diagrama de bloque general? Debemos de tomar como base el diseño de datos y el diagrama de actividades de diseño. Nosotros en el diagrama de actividades... Aquí el diagrama de actividades. Nosotros en el diagrama de actividades debimos de haber puesto, en el de diseño, ya debimos de haber puesto las actividades que involucraban un programa, ¿sí? Debieron de haber puesto por ahí alguna actividad que dijera, no sé, captura, factura, así como un bloque, o emite reporte de ventas. ¿Sí? En el diagrama de actividades de diseño debimos de haber puesto estas. De hecho, yo cuando les di la descripción y les platiqué, les dije que tenían ya que poner estas en el diagrama de actividades de diseño, porque ya nos van dando la idea de que aquí va un programa. Aunque sea así, una sola y simple caja. Y complementándolo con el diseño de datos, en el diseño de datos, ¿qué fue lo que pusimos? Pues pusimos, por ejemplo, si era factura, pusimos una entidad que era factura, y a lo mejor por aquí le pusimos que había un número de cliente, una ID, como tanto me decía Israel, le poníamos su ID a la entidad de factura, le poníamos, ¿qué más? Le poníamos los productos, ¿sí? Entonces, la suma de ambas entregables que hicimos, ¿sí? La suma de este con este, debe de ser igual al diagrama de bloques. Hay también nomenclaturas para hacer los diagramas de bloques y hay simbología en algunas ocasiones específicas para elaborar los diagramas de bloques. ¿Sí? Pero en el caso de sistemas, el diagrama de bloques puede ser un poco más abierto. ¿sí? Se presta alguna simbología de lo que es el diagrama de flujo y en base a eso se hace el diagrama de bloques. ¿Qué es lo importante a ver en el diagrama de bloques? Estas que fueron unas cajas, por ejemplo, una captura de facturas y un emite reporte, vamos a suponer que queremos emitir un condensado del mes, en el diagrama de bloques tenemos que ver cómo estos impactan a nuestra base de datos. ¿Sí? ¿Cómo? Yo al capturar facturas, vamos a suponer que la que afecto es la entidad de factura, que poco más o menos normalmente viene siendo el equivalente a una tabla. ¿Sí? Entonces yo que tengo aquí la tabla, empiezo por poner mis tablas. Siempre así voy a empezar en el diagrama de bloque. Entonces pongo mi tabla de facturas. ¿Qué otra tabla tenías tú, Omar? La de facturas y la de productos. Teníamos la de productos. Entonces, con esas puede que sea suficiente. Normalmente yo empiezo poniendo mis entidades o tablas al centro del diagrama de bloques. ¿Para qué? Para seguir simbolizando que del lado izquierdo quedan todas las entradas y del lado derecho van a quedar todas las salidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo uno de facturas y tengo un programa de captura de facturas, lo más evidente es que interactúa con esta tabla. Entonces, en el diagrama de bloques, yo pongo captura de facturas. Y con una flecha simbolizo que pasa la información hacia allá. Simplemente estoy diciendo que del programa voy a meter información a la tabla de facturas. Ahora bien, supongamos que en la captura de facturas yo tomo datos del de productos. ¿Sí? Entonces, pues lo mismo con una flecha, pero en este caso saliente, o entrante, si lo ve uno desde el lado de captura de facturas, simbolizo que está entrando información al programa de captura de facturas, que están entrando datos que está tomando de ahí. Y de esta forma, aquí me quedan entradas . El ideal es que aquí lo que quede sea bases de datos y aquí me queden salidas. ¿Cuáles son los, normalmente, bueno, no sé si ustedes han escuchado la nomenclatura, normalmente se conocen como programas ABC, ¿sí? Normalmente todos los programas de entrada se conocen como programas de ABC, que quiere decir altas, bajas y cambios, ¿sí? Entonces son programas de altas, bajas y cambios, aquí a cada uno de estos. Seguro que como tengo un captura de facturas, también debo de tener un programa que actualice productos, ¿no? Es claro, y por aquí debería de venir en mi diagrama de actividades. En el diagrama de actividades, como ustedes lo hayan hecho, debería de venir algo que dijera, se actualizan los productos. ¿Cuál es la idea final del diagrama de bloques? La idea final del diagrama de bloques es que de una forma simple yo pueda ver el modelo del sistema. ¿Qué entra, qué sale, quién lo debe de hacer y cómo lo debe de hacer? Puede ser que en algún momento esta captura de facturas, ya cuando yo esté a lo mejor programando, se vuelva un programa complejo y necesito yo dividirlo en dos. ¿Sí? pero aquí no, de entrada no se pone en este modelo, y si ya después yo necesito dividirlo en dos, sí lo tendré que pasar al modelo. ¿Sí? Salidas. Pues, ¿cuáles son las salidas típicas de un sistema? Pues todo aquello que me dé información, a lo cual yo no le tenga que agregar nada. ¿Cuáles son? Pues reportes. Se conocen como reportes y consultas. Los reportes típicamente son, es lo que sale en papel, y las consultas se conoce típicamente lo que se presenta en pantalla. ¿Sí? Esa nomenclatura viene de hace mucho tiempo. Actualmente está como que muy, ¿cómo se podría decir? Muy intermezclada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los reportes puede ser una salida a una hoja de Excel. ¿Sí? Yo emito un reporte que tiene, no sé, las ventas del mes y entrego una hoja de Excel. Una hoja de cálculo que alguien más la toma y le ingresa a algún otro lado. ¿Sí? Pero por lo pronto nosotros vamos a considerar, como les digo, ese estándar que los reportes sean en papel y las consultas sean en pantalla. Tradicionalmente esas son las salidas naturales de un sistema de información. Entonces, a lo mejor yo de las facturas tengo un reporte que sea ventas mensuales. Y el de productos pudiera yo tener algo que sea el catálogo. Entonces ya en la columna de salida deben de empezar a quedar los programas. Entonces a lo mejor yo tengo ahí ventas mensuales y también tengo aquí ventas anuales. Puede ser. Ese es más o menos un ejemplo típico de cómo podrían ustedes simbolizar lo que es un diagrama de bloques de su sistema. No creo que sea muy grande porque, por ejemplo, Omar, ¿tú cuántas tablas tenías? Bueno, ya al final lo hicimos, quedaron cuatro tablas. Cuatro tablas, o sea, no deben de ser ni muchas tablas ni muchas pantallas para actualizarlo. Si, por ejemplo, se llega a dar el caso, y voy a partir de este ejemplo. Profe, dime. Es que seguro llegué a las 12 de la noche del campo y me conecté. Ya la vi. Y sí, ya se me cerró la punta. Pero todo lo mandé para que lo activara. Bueno, vamos a checarlo al rato, terminando la clase. Voy a primero ir a checar cómo me evaluaron y dependiendo de eso. A ver, vamos a suponer que se llega a dar el caso. Yo puedo tener un sistema, muchas veces los sistemas para evitar reproceso, no sé si esto ya lo vieron en base de datos, lo que ocurre es que van guardando tablas de acumulados. ¿Sí? Entonces tú agarras y haces una primera tabla que sea, se conocen como tablas de detalle, que es donde tienes todos los movimientos, por ejemplo, de facturas, y vas generando tablas de acumulados que tengan los movimientos mensuales, donde corre un proceso, los acumula y los guarda. ¿Por qué se hace eso? Porque, bueno, es más rápido, ¿sí? Porque si no agarra y cada vez que te pidan un reporte mensual, dicen, ay, es que quiero el reporte del mes de julio, pues agarra y suma todas las facturas del mes de julio. Si es una base de datos grandísima, se va a tardar, ¿no? Vamos a suponer que se tarde 15 minutos. Me acuerdo que por ejemplo, ahí en América, tenía la tabla madre, que era donde tenía, además de que cada afiliación tenía un superior ese nombre, que era, por ejemplo, si es la cadena tal, tiene un ID, más claro. Y todas las que corresponden a eso, por ejemplo, tenían su superior ese nombre, y cada franquicia tenía su propio. Se llamaba tu vez mi nombre, tu propia clave. Clave de expense. Con el superior de mi nombre jalaba toda la información de la franquicia, ya sea por mes, por lo que quieras, Así es. Y entonces, pues, como les digo, si tú sacas siempre los reportes del detalle, pudiera ser que se tarden mucho. Entonces, por eso muchas veces se prefiere sacar acumulados. Lo traje a colación porque se puede dar el siguiente caso. Yo en facturas tengo todo el detalle y saco un reporte, a lo mejor, de ventas. Pero a lo mejor este mismo reporte de ventas me genera otra tabla, que es válido. Y me genera una tabla de acumulado mensual. ¿Sí? Entonces lo simbolizo así. Y después el de acumulado de mensual, a su vez me saca ya el reporte de ventas mensual. Entonces siempre se procura mantener a las bases de datos aquí en medio, ¿sí? Las entradas acá y las salidas acá, dentro de lo posible, ¿sí? ¿Por qué dentro de lo posible? Por ejemplo, aquí sucedió que este fue salida, pero a su vez resultó entrada para el acumulado mensual, porque era difícil colocarlo en otro lado, ¿sí? Porque era un solo proceso que hacía las dos cosas. A lo mejor si ya me voy más a detalle, este proceso son dos, y entonces sí puedo pasar el otro hacia acá. Ahí, pues lamentablemente no hay, pues lo mismo de casi toda esta materia, no hay una receta de que A más B más C más D, ya no sé. Se procura en lo posible hacer esto. Sobre todo a nosotros nos sirve como documentación del sistema y porque nos vamos adentrando en qué es lo que vamos a tener que programar. Haciendo esto ya nos vamos dando una idea. Como ya, si se dan cuenta, nosotros partimos de que hicimos nuestros diagramas de actividades. En los diagramas de actividades nosotros nada más las vimos como grandes cajas. Aquí necesito un reporte de esto, aquí necesito capturar esto. Después hicimos un diseño de los datos. En el diseño de los datos ya vimos más a detalle qué tablas yo necesito para satisfacer las diferentes características de información que me están pidiendo en diferentes partes del sistema. Y ya con esto entonces ya puedo decir, bueno, si yo necesito estas tablas, y estos son los procesos que se hacían, entonces ya puedo llegar a la conclusión de más o menos cómo tengo que actualizar esas tablas para obtener los reportes que yo quiero. No sé si quedó claro. Una pregunta por dime. Dime. ¿Vamos a practicar los exámenes? Bueno, ¿va a poner cuestionarios? Sí. ¿Igual para el examen? Sí. Sí, nada más que te va a hacer. ¿Qué? Comento porque tengo. A ver, dime. ¿A poco? ¿Es un rumor? Hasta donde yo sé es un rumor. No, sí, de verdad. A lo mejor no es de nosotros, es el segundo examen, ¿no? Porque la vez pasada no fue el primero. ¿Sí? Uy, bueno, no voy a poner. Qué bueno que me dices. No, porque yo estoy considerando que el lunes 7 tendríamos clase. Sí, es lo que digo. Yo no lo he escuchado, pero a mí nadie me ha confirmado con ningún profesor. ¿Sí? ¿Sí? No, ya ni para qué le pregunto, le iba a mandar un correo. Le voy a decir, le voy a decir que eso lo debía de poner en su Twitter, ¿no? Sí, en Twitter. Que ese tipo de información la debería de poner en su Twitter. Que para qué le estuve explicando para qué es el del Twitter. De hecho, el examen final con él es el 7. Bueno, qué bueno que me dices para adelantarme en eso. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí pueden hacer su diagrama de bloque? No es, como no son muchas tablas, pues es casi poner las tablas, cuáles son aquí los programas y cuáles son los reportes o consultas que quiero tener. Ya. ¿Sí? Qué bueno que vamos más o menos adelantados. Básicamente este es el último. Nos falta un tema más de documentación, pero es como opcional. Dime. ¿De cuáles estás? Ahorita te paso. Y faltan las de Mariano, me faltan unas. Claro, faltan unas. Bueno, este es el primero. Como se dan cuenta, nos vamos adentrando. Ah, de veras. Eso. Como les decía yo, en realidad aquí para la nomenclatura de diagramas de bloque, para la nomenclatura de diagramas de bloque, aquí sí no, bueno, en el caso de esta materia de análisis y diseño de sistemas 1, no hay una nomenclatura establecida. Cuando pasen análisis y diseño de sistemas 2, donde ya ven, lo ven orientado a objetos, si van a ver UML, ahí sí hay. ¿Sí? Pero esta aquí es diferente, partimos de principios diferentes. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber? Otra nomenclatura es que dices, ¿sabes qué? Los programas, pues a final de cuentas son procesos, pues es un cuadro. ¿Sí? Los informes, a final de cuentas, por ejemplo, los reportes, pues puedo entregarlos en papel, ¿sí? Y si los entrego en papel, pues digo, y le pongo aquí ventas. Si aparecen en pantalla, vamos a suponer que tenga yo aquí ventas mensuales. ¿Sí se acuerdan cuál es el de pantalla? Sí, pero ¿cuál es el símbolo para pantalla? No me acuerdo si es... Creo que es... No me acuerdo si es así o es al revés. O sea, es como un monitor de esos de esos viejos, de CRT. Es que fue a evaluar a los profesores. Sí. Y hay quien es válido aquí. ¿Se acuerdan cuál es para dispositivo en disco duro? Archivo en disco duro, ¿no se acuerdan? Es como hay dos. Hay uno que es así. No sé si lo han visto. Normalmente ese, según recuerdo, es archivo indexado. Es el más similar a una tabla de una base de datos. Y hay otro que es así. Que es como un cilindro, así. ¿Perdón? Nada más que aquí pues muchas veces no se sabe qué hacer porque este es el símbolo para base de datos, no es el símbolo para tabla. Sí, este es el de base de datos. Este es el de base de datos, pero muchas veces no se sabe si usarlo o no porque es base de datos pero no es tabla. Entonces por eso, como hay divergencias en la la simbología. Bueno, pero esas son válidas. Sí, por eso aquí el ejemplo que les puse, pues, así como que trae unas hojas. Inclusive, fíjense cómo simboliza el teclado. Dice variable de sesión y tiene así como un teclado. Sí. Bueno, eso fue el punto uno. Posiblemente sea... Ahora bien, ¿es bueno hacer los diagramas de bloque? ¿Es bueno que los conozcan y los empiecen a usar? Porque sí, muchas veces cuando uno Yo cuando estudié la carrera a mí no me enseñaron diagramas de bloques. Y cuando salí, lo primero que me enfrenté al sistema es que me dieron un diagrama de bloques. Es que tienes que hacer un programa y que lo empiezo a ver, pero ¿cómo está esto? Y no es que sea complejo, porque no es complejo, pero fue así como que una impresión. Algo nuevo, ¿no? Ya después que lo vi, mi familia dice, me dije, es que esta cosa es buenísima. Dije, ¿por qué no me la enseñaron antes? Porque sí, o sea, uno, ya sea un sistema pequeño o un sistema grande, así te das cuenta de cómo fluye todo. Y no sé, a lo mejor ustedes no han tenido oportunidades de hacer una aplicación donde requieran 4 o 5 programas y 2 o 3 archivos. No sé si han tenido la oportunidad de hacer eso. Después agarras tú, y si todo lo llevas en la cabeza, dices, ay, es que cómo va este con este, y este es el de entrada para cuál, y este es el de salida, cuando todo se soluciona con esto. Sí, termina uno por hacer eso. Pones, dices, mejor pongo todo de variables globales y me olvido del asunto de cuál va contra cuál. Pero ya en una aplicación de alto rendimiento de un servidor o de una base de datos, pues eso está penadísimo porque te quemas todo el recurso del computador. ¿Sí? Pero bueno, eso ya quedó. Esto fue de diagramas de bloques. Ahora vamos a hacer diagramas de flujo de cada programa. Un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Nosotros aprendimos a hacer diagramas de flujo, pues pongo la decisión y casi casi un cuadrito es una instrucción del programa, ¿no? Aquí no, vamos a procurar ser más genéricos. Como les digo, la idea es ir partiendo desde lo más general hasta que lleguemos nosotros a los programas. Cuando tomen base de datos 2, esta metodología ya está en base de datos 2, análisis y diseño de sistemas 2. La metodología UML ya está un poco más depurada y los propios diagramas te van llevando a tus programas. En este caso no es así. La idea de hacer un diagrama de flujo de cada programa es describir lo que hace cada programa sin especificar cómo lo hace. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no voy a especificar, es que el contador I más 1 y más, no. A lo mejor yo debo de encontrar las estructuras generales en cada programa. Cálculo de IVA, y pongo, aquí se calcula el IVA, nada más. Sin decir en realidad a detalle de cómo se hace el cálculo de IVA. Proceso la nómina, proceso de nómina por empleados. Ya. ¿Sí? Pero no se procura entrar a mucho detalle. ¿Qué más? Se mencionan las funciones principales, esa es la idea. Las entradas y salidas. Es muy importante. Por eso ya ven que creo que desde la primera sesión traje el diagrama y siempre les mostré, ¿no? Entradas, el sistema y la salida. Es la base. Para quien vaya a hacer sistemas de información, eso es la base. Siempre te interesa lo que entra, cómo lo procesas y lo que sale. Por eso yo siempre hice mucho énfasis en eso. Y lo seguimos viendo en los programas. ¿Cómo lo vas a hacer? Dices, pues, ¿cómo voy a hacerlo, no? Si recuerdan, otro de los entregables de la fase de diseño eran descripciones detalladas de las actividades. ¿Sí? Entonces, van a tomar la descripción detallada. A lo que era un cuadrito en el diagrama de actividades. ¿Sí? Pero volviendo a este punto, decía algo así como captura, catálogo de productos, se toma como partida la descripción detallada de esto, para saber más o menos qué va a hacer nuestro programa. Aquí, por ejemplo, hice un ejemplo de cómo pudiera ser un diagrama de flujo de un programa. Vamos a partir del mismo principio que nosotros ya conocemos de los diagramas de flujo. Ahí sí, partimos, dice inicio, ¿no? puede ir inicio o el nombre del programa. ¿Qué es lo primero que hace? Leer productos. Y bueno, y es que cuando hice ese estaba, tenía muy en la mente lo que habíamos hecho por ti. Entonces, por eso me empecé a sacar, ah, dije, está bien, como ejemplo. Entonces, leer productos. Si se dan cuenta, aquí no estoy poniendo ya las, ¿cómo se llama?, las instrucciones. Ah, pues, ¿qué serían para leer productos? Pues, haz un exec, abre la base de datos, abre la tabla, haz el select y todo eso. Todo eso no importa. Me importa el proceso principal, que es leer productos. Eso es lo que voy a hacer. Para leer, perdón. No, no importan las variables, nada. ¿Eh? Es un diagrama de flujo. También se le llama diagrama de bloques. ¿Eh? También se le llega a llamar diagrama de bloque para diferenciarlo del diagrama de flujo, pero aquí entras en conflicto con que vas a decir diagrama de bloque del programa y diagrama de bloque del sistema. Entonces, por eso normalmente se le llama también diagrama de flujo. ¿Sí? Sí, no es necesario que definas. No sé si alguna vez se han enfrentado a un programa complejo y grande donde tengan que partir en funciones principales. Sobre todo en C se ocupa mucho, o en Java, cuando defines tus clases, cada una de estas sería el equivalente a una clase, para los que han programado en Java, o en C++. En C sería el equivalente a una función. Por ejemplo, ustedes vieron en programación estructurada, vieron seguramente, bueno, no lo puedo asegurar, pero vieron pila, vieron colas y vieron listas, ¿no? Y es típico en la pila que te digan, ah, pues haces una función que sea la push y haces la función que sea pop, ¿sí? Aquí, si nosotros estuviéramos haciendo el diagrama de flujo bajo estas bases para ese programa, aquí nada más pondríamos push y se asume que esa de push está metiendo datos ya sea a la pila, a la cola o a la lista. No nos importa tanto cómo lo hace, sino que ahí va a haber una función que haga eso. Pero el proceso sí es importante. Es como abstraernos de lo que hace. Contestando a lo demás, aquí no importan las variables, no nos importan las variables. Ya el programador decidirá qué variables va a usar. En Estados Unidos normalmente esto lo hace una persona y el programa lo hace otro. Es una forma en la cual el analista o diseñador le define al programador qué va a hacer. Vamos a suponer, aquí es importante puntualizar, vamos a suponer que leer productos lo va a tomar de una base de datos, ¿no? De una tabla. Que esto normalmente no lo tenemos en los diagramas de flujo tradicionales. Algo que me faltó decirle. Claro que de cada uno de los bloquecitos que definimos nosotros en el diagrama de bloque, de cada uno de esos cuadraditos, debe de expandirse a uno de estos. ¿Sí? Donde vamos a tener leer productos, va a tomar ventas de producto y aquí ya asumimos que viene de una base de datos. ¿Sí? Es entrada. Igual aquí tengo después acumular ventas por mes, ¿no? Como dices, aquí puede implicar muchas variables y que le hizo el query a la base de datos y que se está haciendo el, ¿cómo se llama? El for each, bueno, dependiendo del lenguaje que yo estoy usando para recorrer toda la base de datos. ¿Qué? No. No, no estaría mal. En realidad no está peleado. Pero lo que sí es que se trata de hacerlo lo más claro y sin tanto detalle posible. Si esta clase heredara de otra clase, no esta metodología no está aquí presente. Esta metodología no está hecho para eso. Cuando vean ¿cómo se llama? Normalmente lo que se hace, yo he visto que uno de ustedes, creo que Israel, ha ocupado mucho una simbología donde ocupa algo así como este. Pues bueno, normalmente se ocupa para decir que una clase está dentro de otra clase. Pero no, en el caso de nosotros no. No contempla eso. Aquí podemos poner la decisión. Es válido la decisión. Si es producto del consumo, acumula ventas. Falso. Sí, igual hace a lo mejor otros dos grandes procesos y al final emite un reporte. Aquí también es válido que ocupemos reporte de ventas. Y ya así más o menos en grandes pasos, se puede tener el diagrama de flujo de un programa sin entrar al detalle de cómo resolver cada situación específica. Como les digo, mucho de esto es para ir aterrizando hasta nuestro objetivo, que es programar, pero también se empezó a usar porque en Estados Unidos pues son funciones diferentes, las realizan diferentes personas. Aquí en México normalmente lo realiza el mismo. De hecho, ya hasta los puestos tienen analista programador. De qué haces ambas cosas. ¿Qué más nos falta? ¿Alguna duda? Sí, nada más va el verdadero falso. Sí, es que pones alguna condición. Ahora, una vez que ya hicimos esto, que ya tenemos esto, entonces ya debemos hacer la descripción de cada programa. ¿Sí? O sea, ya hicimos el diagrama de bloque de todo el sistema, y hicimos un diagrama de flujo de cada programa, y ahora lo debemos de ¿cómo se puede decir? De verbalizar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que decir el nombre del programa, vamos a poner. Necesitamos normalmente ponerle un nombre al programa. Casi siempre es un nombre corto, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos programando en Java, bueno, pues ya en automático nos los da, ¿no? Es el nombre de la clase. ¿Sí? ¿Sí todos han programado en Java? ¿No? Pues imagínense que en Java hay una cierta restricción. Cuando yo bautizo una función, que sería el equivalente en C más o menos de una clase, cuando yo bautizo una función en Java, o sea, digo función push o función pop, resulta que el programa se debe de llamar como se llama la función. ¿Sí? El programa que yo estoy viendo se debe de llamar como se llama la función. No puedo ponerle push y que el programa se llame de otra forma. Entonces, básicamente, esta es la idea, que yo le dé un nombre corto al programa. Dependiendo del medio ambiente donde estén ustedes trabajando, ese nombre corto puede ya estar dado por alguien. ¿Sí? Las compañías grandes normalmente tienen estándares que rigen los nombres de los programas. Y puede que sean muy, pues, raros. ¿Sí? O sea, ¿qué puede ser? Por ejemplo, pudiera ser recursos humanos, nómina semanal, recursos humanos, nómina semanal, proceso, ¿cómo se llama? Proceso 01. ¿Sí? ¿Y qué es ese el nombre? Pero así ya, o sea, dependiendo del proyecto y de la compañía donde se trate, pues ese sería el nombre. Y nos tocó ese ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que para, por ejemplo, ahorita nosotros vimos el diagrama de bloque. En realidad nuestros sistemas son muy pequeños. ¿Sí? Entonces puede ser que ese sistemita pequeño, pensando en una compañía grande, ese sistemita pequeño sería un mini módulo. Y empezaría por una nomenclatura así. Y el primero es el 01, y el segundo es el 2, el tercero es el 3. Y terminas por acostumbrarte. Bueno, ese es el nombre. Después, lo que sigue. Descripción. ¿Sí? En la descripción del programa tenemos que poner, pues, cuál es su razón de ser, para qué está hecho, para qué vamos a hacer ese programa. Este programa que actualiza el catálogo de productos. Debe de mantener al día todos los productos en lo que se refiere al costo, al precio de venta, al nombre. Normalmente el proveedor nos da el catálogo de productos y nos dice cuál es el número que le toca a cada uno de los productos, cosas así, por el estilo. Sí. Sí, como les digo, deben de, uno se ubica mucho en para qué está hecho este programa, para qué lo tengo que hacer. Y esa es la razón de ser. Y eso pongo como descripción. A estas alturas, bueno, pudiera ser que nos faltara algún programa. Entonces, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Pero nos debemos de guiar para que no nos falten programas. Ya lo borré. Los datos. Por eso es bien importante la definición de los datos. Si yo sé todos los datos que involucran a mi sistema, pues al momento en que yo haga los programas, pues me voy a dar cuenta que todos los programas tienen que ver con esos datos. Si me hace falta, si yo veo de pronto datos y no tengo un programa que tenga que ver con esos datos, algo está mal. Y no me pueden sobrar datos. Bueno, ni me pueden faltar, ¿no? Porque se supone que los datos vinieron desde antes, los datos los obtuve de los documentos. ¿Qué más de la descripción? Otra vez, tenemos que poner entrada y salida. En las entradas, pues pueden ser medios magnéticos, pues, tablas, ¿no? De bases de datos. Vamos a poner bases de datos. En ambos pueden ser bases de datos. Pero si son bases de datos, tengo que yo decir la base de datos, la tabla y los campos. ¿Perdón? ¿De entrada? Sí, sí, eso. A ver, ¿de salida me puede dar una base de datos? De salida, sí. Por ejemplo, un programa que actualice una tabla. Ah, bueno, ok, sí, está bien. Tabla. La tabla o tablas que se afecten. ¿Sí? Si yo estoy poniendo una tabla de una base de datos, tengo que poner las columnas o los campos de esa tabla que estoy ocupando de entrada o de salida. ¿Sí? Muchas veces yo, si estoy tomando de entrada una tabla, no estoy ocupando todos los campos de la tabla. Aquí tengo que especificar cuáles estoy ocupando. ¿Qué más puedo tener como entrada? Pues básicamente documentos. Si es un programa que captura facturas en un sistema, pues mis documentos serán las facturas que me dé el proveedor, a lo mejor. Entonces tienen mi factura, yo tengo ahí el documento y lo capturo en el sistema. Entonces, pues documentos. Y aquí, reportes. Normalmente, bueno, ya trabajamos con bases de datos. Antes se generaban muchos archivos temporales para el trabajo. Y en sistemas de información se trabaja con bases de datos. Posiblemente en un futuro no muy lejano, y ya está siendo actual, las salidas muchas veces o entradas pueden ser archivos XML que no son bases de datos. Ya se trabajan mucho. ¿Sí? ¿Ninguno de ustedes ha participado en desarrollo web? Entonces, el desarrollo web, pues es pan nuestro de cada día, que sean archivos XML. De diferentes tipos, nomenclaturas y usos, pero son archivos XML. Y por último, cálculos. ¿Sí? Cualquier cálculo que haga que se haga dentro del programa. Aquí sí va a ser necesario especificar, si por ejemplo ocupo campos para hacer el cálculo, pues pongo aquí el nombre de los campos y qué cálculo están haciendo. Por ejemplo, yo puedo tener las ventas, pero no tengo el IVA, entonces se multiplican ventas por IVA y se obtienen ventas totales. ¿Sí? Por ejemplo, se toma el costo del producto, se le resta a las ventas del producto, se le resta el costo del producto y obtengo las ganancias. Facilidad más o menos. ¿Sí? Ese tipo de cálculos son los que se ponen ahí. Yo los debo de tener, bueno, aquí en alguna parte del sistema, por ejemplo, a lo mejor aquí en acumula ventas de consumo, no en acumula ventas ordinarias, pues va implícito un cálculo. Entonces ahí tengo que poner el cálculo que va implícito. Aquí sí, todo claro. Bueno, los siguientes son muy sencillitos. Perfiles de usuario. Ustedes hicieron un organigrama. Sí. Un organigrama de perfil. tienen que decir de cada una de estas personas a qué programa o a qué reporte tiene acceso. Vamos a suponer que el presidente aquí tiene que poner, tiene acceso al programa de consulta acumulado de ventas. A la consulta de utilidad. Y a lo mejor este por aquí resulta que es nada más una persona que ingresa a las facturas, pues es una persona de cuentas por cobrar o de un departamento de crédito. Entonces, este tiene acceso a la captura de facturas. Si, por ejemplo, tiene acceso solo a la captura de facturas, hay varias personas y tiene acceso a la captura de facturas, no sé, solo de Comercial Mexicana, se le pone captura de facturas solo Comercial Mexicana. La idea es que cada uno de los programas que nosotros definimos y de los cuales hicimos la descripción deben de verse reflejados con alguien del organigrama. ¿Sí? Y así ya vamos definiendo en los perfiles quién va a hacer cada cosa. Esa es la forma más sencilla en que lo vamos a trabajar nosotros. Normalmente en un sistema, lo que se hace en un sistema ya más grande, se hace inclusive una hoja, de una matriz grande, donde se ponen todos los puestos, se ponen los programas, todas sus características, y se le pone este sí, este no, este sí. Entonces una persona puede tener como 20 o 30 programas para los que puede hacer o no. ¿Sí? Normalmente con eso se cubre. Pero en nuestro caso los organigramas son pequeños y los programas también son pocos. Entonces con esto será suficiente para... Y al decir, sabes que con esto nos damos cuenta quién debe de hacer cada cosa. Esa es la idea de saber quién tiene derecho a cada cosa. Esta es una parte muchas veces compleja de cubrir. ¿Por qué? Pues porque resulta que tal persona, como les puse aquí de forma muy sencilla, tal persona tiene acceso a ver los movimientos, pero solo los movimientos que corresponden a ¿qué puede ser? A Abarrotes, la Comercial. Y no puede ver ninguno otro. ¿Sí? Entonces, este es el principio para partir y definir las seguridades de un sistema. Esos son los perfiles de usuarios. Nos falta el plan de capacitación. Bueno, en este caso, el plan de capacitación es por cada uno de los programas. No, en realidad aquí es un plan. Por cada uno de los programas que tenemos, nosotros tenemos ya definido, por eso se hace primero este. Ya tengo yo definido, esta persona debe usar estos dos programas. ¿Sí? ¿Cuánto me tardo en que esta persona sepa usar esos dos programas? ¿Sí? A lo mejor se tarda 2 días. Tenemos que considerar recursos que podamos necesitar. Si es una sala de capacitación, pues a lo mejor voy a tener que llevar a las personas, las voy a tener que trasladar. El caso de ustedes no es así. Normalmente en un plan de capacitación se consideran esas cosas. Si voy a tener que capacitar a 1,000 personas o a 2,000 personas de todo el país, entonces tengo que agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a concentrarlos, puede ser una capacitación en ¿cómo se llama? Puede ser una capacitación remota. Puede ser una capacitación en sitio, puede ser una capacitación en grupo. Así es. Así que cosa que no estamos cubriendo aquí. Aquí más bien nos vamos a ir por el lado de que vamos a capacitar específicamente a las personas. Nuestros sistemas son pequeños y vamos a capacitar específicamente a ciertas personas nada más. Entonces, dependiendo de lo que les vayamos a enseñar a cada una de esas personas, pues pondremos nosotros los días. Vamos a considerar por lo pronto que pues, solo capacitaríamos nosotros. Entonces, en base a eso, pues, tenemos que capacitar a todos, cuanto nos tardaremos en capacitarlos, un plan de trabajo. ¿En qué han hecho ustedes los planes de trabajo normalmente? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién puede hacer una gráfica de Gantt? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han hecho gráficas de Gantt? Los debieron de haber visto, yo creo que sí, en la administración. Porque en la administración es uno de los pasos de administración, ¿no? Planeación, organización, control, ¿sí? Planeación, organización, control, retroalimentación, delegación, son los 5 pasos, ¿no? Bueno, les explico rápidamente. Y fíjense que yo esa parte la iba a ver al principio del curso, lo que es gráficas de Gantt, diagramas de PD, pero no estaba marcado en el programa. Y dije, lo mejor, yo creo que la vieron en la administración. Y se me hace que sí la vieron, estoy casi seguro que sí la vieron, pero no se acuerdan, porque debieron de haber visto también ruta crítica, y eso lo debieron de haber visto en procesos, digamos, es algo así como ingeniería de procesos, algo así. No, ustedes no llevan, pero normalmente sea una materia de ahí. Pero bueno, ¿qué se pone en una gráfica de Gantt? Normalmente en una gráfica de Gantt, yo creo que cuando la ponga, normalmente aquí se pone el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí pongo, puedo poner día 1, día 2, día 3, y así. Y aquí voy poniendo los recursos. ¿Sí? En el este de enlaces voy poniendo los recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos? Bueno, en este caso, para nosotros los recursos pudieran ser a las personas que tengo que capacitar y en qué las tengo que capacitar. Entonces yo puedo poner aquí presidente. Lo tengo que capacitar en ese, ¿no? Vamos a ponerle en el 1. Y digo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Ah, pues me voy a tardar un día en capacitar. Y después voy a capacitarlo, pero en el 2, ¿no? Presidente 2, aunque suene muy alcohólico. Y así voy armando mi gráfica de gas con las actividades que voy poniendo. ¿Sí ya la vieron, no? Sí, a lo mejor aquí, no sé, te cuentas por cobrar. Y digo, pues la voy a capacitar aquí. Si hay alguna fecha, ¿cómo se llama? Festiva o feriada, pues se considera y bueno, esos días nos ocupan y se corre al siguiente. Normalmente se recomienda dejar una tolerancia que puede ser de un 20% en el plan, por cualquier imprevisto. Pero sencillo, más o menos así es una gráfica, digamos, la forma básica de hacerlo. Yo creo que sí la debieron haber visto en administración, como les digo, en las fases del proceso administrativo, planeación. ¿A poco se fue el primer cuatrimestre? ¿Ah, es donde les dan el librote? Pues con razón ni se acuerdan. Pero como dice ¿cómo se llama? Como dice Omar, el Microsoft Office, no me acuerdo qué versión, ya trae algo que se llama el Project, donde ustedes van metiendo los tiempos y ya. Si no, eso sí, perdón, ¿el 2013? Si no, yo traigo, yo tengo uno que se llama, no me acuerdo, se llama Project, algo así. Se los paso el lunes. ¿Qué es lo mismo? No, no es Project Server. ¿Perdón? Sí. ¿Qué más? Esa sería la planeación. El plan de capacitación, así es. Es muy sencillo, básicamente debe abarcarme todos los programas y el tiempo que ustedes consideren. Sí, yo puse aquí la escala de días. Muy bien, a lo mejor se tardan horas, ¿no? Entonces se ponen horas. Y por último, pues, la programación. Sí. Cada uno de los programas que ya definieron en el diagrama de bloques, que describieron cómo se iban a hacer, que hicieron su diagrama de flujo, hicieron su descripción y cómo van los cálculos, y lo tienen que hacer, y eso tienen que entregar. En lo que ustedes gustan. Sí, porque en realidad el objetivo de la materia no es que lo hagan en una herramienta específica, sino que se obtenga. En ese problema sí, pero ¿y qué harías los programas de actualización de la base de datos? Sí, sí, o sea, bueno, pues los puedes hacer en SQL, pero no. Si quieren en Access, en Access. En Access es más o menos sencillo. En Access hacen los informes, hacen formularios, hacen las consultas y diseñan las tablas. Y si han trabajado con Access es más o menos sencillo. ¿Si han trabajado con Access? Si no, tenemos todavía el... Es que yo tengo una serie de prácticas de Access, pero si nos podemos hacer las prácticas de Access, nos vamos a tardar un montón. ¿Qué? Sí, o sea, en el laboratorio, si quieren, les puedo explicar rápidamente cómo se hace un informe, cómo se hace una consulta, cómo se crea la tabla de datos, cómo se dan validaciones para los campos, y todo eso, y lo vemos rápido en Access. No es tampoco tan complejo. ¿De qué más nos hace falta? ¿Sí? Sí, dime. Ah, en el laboratorio yo creo que ya les voy a poner cuestionarios entonces. Pero en realidad los cuestionarios que ponga, si se dan cuenta, el segundo bimestre no fue tan teórico, ¿sí? O sea, ya fue mucho de hacer y de completar y de diagramar y de todo eso. Entonces, más bien lo que les voy a poner, como les había comentado, es algún caso práctico y que hagan ciertos entregables. Mejor preguntas de opción múltiple. ¿Así? Por ejemplo, te voy a poner una redacción. La compañía farmacéutica está queriendo hacer un sistema de ventas y de facturación. ¿Sí? Desea obtener los resultados del acumulado de ventas y de ventas totales. Realiza unos entregables posibles, no sé, de entrevista a un cliente y un diseño de un ataque. No, eso sería yo calculo como la mitad del caso. Sí, o sea, porque en esta parte es más bien que sepan ustedes, cuando se habla de un entregable, qué tiene que llevar más o menos, qué tiene que llevar y cómo estructurarlo. ¿Qué? puedo poner una serie de casos para que los resuelvan. Sí, porque en análisis y diseño de sistemas 2 lo que vi, como ahí es más enfocado a diagramación UML, lo que vi es hacer, ponerles diagramas UML. Entonces me tenían que entregar ciertos diagramas bajo ciertos los parámetros de UML. Pero sí, esto es más bien así, o sea, tienen ustedes que desarrollar. ¿Cuál es el diagrama? Ah, sí, un diagrama de bloques de un sistema. A lo mejor te digo, ¿sabes qué? Hay un programa de consulta que actualiza los productos, que actualiza las ventas y que genera tales tablas y tales, hace el diagrama de bloques. Sí. Sí, se los voy a poner en la computadora, bueno, para que ahí lo suban y esté todo, pero sí va a ser escrito, yo lo voy a evaluar y a la siguiente clase ya vemos. Sí. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Perdón? Hasta ahorita lo que han entregado, eso es 20% todo lo que me han entregado. Y ya la próxima es jueves, ¿no? A lo mejor el lunes entrego el formato para el proyecto final, que va a ser todos los entregables, pero con una cierta redacción en cada paso. No, el lunes. Pero en realidad son todos los entregables que ya debieron de haber hecho. Solamente antes de cada etapa, una redacción que van a tener que hacer. De una o dos cuartillas a lo más. Por cada etapa son tres o cuatro. ¿Qué no se les da la redacción? Dije, les estuviera pidiendo un ensayo para el premio Nobel. ¿Qué? No, y fíjense, en el área de análisis y diseño de sistemas, aparte de la expresión oral, yo creo que lo que importa más es la expresión escrita. Por eso se pide. Sí, como con lo bien que tú redactes un párrafo o una cuartilla, puede ser la diferencia en que te den un contrato de varios miles de dólares o no te lo den. Nada más con una simple. Por eso normalmente eso se pide en el proyecto final. Sí, pues no digamos rollo, o sea, no que sean muchas hojas. A lo mejor es una cuartilla. Pero pero bien redactada, ¿no? Bien pensada. No. Ah, sí, los entregables sí en papel, un documento completo. Pero los entregables ya los tienen. De ahí no tienen que hacer nada. Sí, ya los tienen. Eso nada más es imprimir los entregables. Sí, tres entregables. Sí, es que eso es vital. ¿A poco no les piden así redacción o algo así? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no?